Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración del Corte Inglés. Principales de los principales. 40 de 40, estamos celebrando quizá el cumpleaños más importante de nuestra historia, aunque las vivencias se van a ir acumulando en los próximos. Ponemos el contador a cero, miramos hacia atrás y sobre todo miramos al presente. Hoy tenemos a El Canto del Loco con nosotros. Muchas gracias a los cuatro, porque además han venido los cuatro. A vosotros. Si os parece, vamos a ir directamente a vuestro principio particular, el de cada uno de vosotros, el principio de vuestras vidas. Daniel Martín García, 9 de febrero del 77, Madrid. 19. Bueno, lo que está claro es que el número uno de 40, cuando tú naciste, a ver si estás de acuerdo, si no lo cambiamos, ¿eh? Si tú quieres. Era Memorias de Camilo VI. ¿Qué te parece? Pues me parece un tío innovador en su momento. Me parece un pedazo de artista en su momento. Y espero que no se me vaya la pelota como se la ha ido a él en su momento. Es verdad. Y además fue quizá un poco por lo que se os conoció al principio, ¿no? Sí. La versión del vivir así. Vamos con David. 17 de abril, 1980. Correcto. ¿He acertado? Vale. Madrid. Aire de Pedro Marín. Te suena, ¿eh? Voy a cantar un trozo de la canción porque me acuerdo. La popularía. ¿La cambiamos, David? ¿Te gustaría ponerle alguna canción a tu llegada al mundo? Pues estaría bien. We are the world, Michael Jackson. We are the Chile. Chema, José María Ruiz Casares, 9 de marzo del 78, Santander. Sí. Volvemos a Camilo VI porque en aquella época pegaba y bastante. Los dos, es que es increíble esto. Y no. Era la canción que no sé si la conoces. Y no, ¿no? Sí, hombre. Cántale, bueno. Alejandra. Alejandro Velázquez Insúa, 28 de mayo del 73, es. Madrid. Forever and Never de Demis Roussos. Forever and Never. No, esa era de Rick Astley. Ya nos íbamos a saber una. Tampoco nos la sabemos. Bueno, ¿cuál es el primer recuerdo que tenéis individualmente de los 40 principales? Supongo que la infancia, ¿no? No, yo el primer recuerdo que tengo de los 40 principales es un cassette de los Ronaldos. Que venía con una cosa los 40 principales y sí, con una cosa típico, Coca-Cola. Claro, los logos, ¿no? Del año 89, del pues los grandes éxitos del verano, no sé qué y tal. Y yo lo tenía, ese cassette, porque venía con una revista o no sé qué historia. Y todavía la tengo, esa cinta. Y los 40 principales era el sitio pues donde podías oír la música, porque a mí particularmente mis padres no me podían comprar todos los discos que yo quería o toda la cinta, ¿no? Claro, cuando grabábamos en cassette de los 40, pues ese es, yo qué sé, el recuerdo de toda la vida, ¿no? Luego al final, si te gustaba, pues te comprabas obviamente el disco porque... Y te grababa las canciones de los 40 principales. Claro, y quitabais al locutor, ¿no? Como sí, hacíamos. Claro, cuando eres pequeño. Sí, yo las cintas las ponía colorito, las ponía de todo, o sea, las dejaba increíbles. Y nosotros tenemos una anécdota bastante... Sí. Bastante fuerte, que es el sobrino de David, que también es sobrino mío, se llama Carlitos. Le digo en Navidad, digo, Carlitos, cántame Volverá. Y dice, volverá, seguro que volverá, 40 principales. Sí, o sea, sí, el niño, ¿sabes? Para él es toda la misma canción. Es la misma canción. Como a lo mejor han metido el jingle este en mitad del este, el niño se lo sabe, ¿no? Cuando llega el momento de eso, tiene dice él. Bueno, oye, eso está bien, ¿sí? que nos identifique con vosotros. Y David, ¿qué recuerdo tienes? Pues yo creo que lo mismo, lo de grabar cintas era algo que lo hacíamos todos de pequeño, pero hay un recuerdo que tengo un poco más especial, que era cuando empezaba la época grunge y tal, que había un programa los domingos por la noche hace un montón de años, y todos los amigos de mi clase era como, vamos a escuchar ese programa, y el lunes se comentaba las canciones, porque eran donde ponían, pues yo que sé, empezaron a poner Nirvana, Green Day y tal. Uh-huh. Y no, pero no me acuerdo cómo se llamaba, era no sé qué, algo rock. Pero hace un montón de... Una de tus elecciones es Pearl Jam, precursores, algunos de sus componentes del grunge. ¿Os parece si escuchamos Dota y ahora seguimos hablando? Bueno. Vamos a por ella. Alone, restless, breakfast table in an otherwise empty room. Tries to understand it, tries to make her. siempre la he cantado con mis amigos y siempre, no sé, alguna vez ahí entre canciones y canciones tocando, la hemos tocado alguna vez, no sé, me encanta esa canción. Oye, ¿es verdad que empezaste a tocar la guitarra por rivalidad con tu hermano mayor, que todo se supone, bueno, que lo hacía mejor que tú y sí, era lo único que no sabía hacer y que yo sí, y como que por ahí le daba un puntapié, pero no, o sea, no hay ninguna rivalidad con mi hermana. Yendo a las infancias o a las adolescencias ya, Chema, ¿tú cuándo empiezas a sentir que la música es lo tuyo? Lo mío fue un poco, los bajistas somos un poco... Marcianos. Aparte sí. De eso, yo empecé a tocar la música porque había tres guitarristas en un grupo y yo fui listo y dije, tres guitarristas, nadie quiere tocar el bajo, me meto yo. Y echaron los dos guitarristas, me quedé yo con el guitarrista. O sea que hay que ser un poco listo como yo. ¿Y cuándo decides venirte a Madrid? Pues cuando acabé el colegio, pues la gente, pues eso, de provincias, nos vamos a, pues eso, a hacer las grandes para estudiar. Y yo empecé a estudiar. El que no estudiaba nada creo que era Jandro, ¿no? No. Menuda pieza. No entiendo. ¿Te echaron de 11 colegios de verdad? De un montón. Yo creo que fueron en ese momento esa mentira que conté ese día, eran 11, pero por lo menos 7 sí. Creo que dejaste de estudiar para tocar la batería, ¿no? No. Es que tengo no, entendido sí. Que también de la escuela de música te echaron. Sí, bueno, y hasta de mi profesor privado me ha echado. Sí, mi profesor de matemáticas me echó y me dijo, no te doy clase privada. O sea, me ha echado de todo. Pero, no, yo la batería la tocaba ya antes, la tocaba ya en el colegio. Yo empecé haciendo videoclips con mis amigos de los Cure, cuando tenía, yo qué sé, 12 añitos. Ahí todavía estudiaba. ¿Como la Terremoto de Alcorcón? Videos caseros. Sí, de ese rollo. Sí, yo tocaba pues, con, yo qué sé, con tambores de Colón, ¿no? Lo típico del batería, se coge sus tambores de Colón. Uh-huh. Y lo único que, bueno, cuando ya me echaron, pues yo seguía tocando la batería y me fui a trabajar con mi padre. Nuestros padres se conocen desde hace 20 años. ¿Os conocisteis en una cumbre de flamenco? Bueno, o algo así, ¿no? Su padre y mi padre llevan yendo a cosas de flamenco desde hace 20 años. Y nosotros nos conocimos por el flamenco también, por la amistad de nuestros padres y eso. Y nada, empezamos a quedar, empezamos a tocar con mi primo, los tres. Y luego llegó Chema por medio de un colega de David y... Curioso. Tú tocabas la guitarra, bueno, tocabas, hacías como que con una guitarra de madera, ¿no? Imitando a David Summers. En el piso piloto de mi urbanización, sí. Hacíamos los sábados, hacíamos concierto de los Hombres G a... Cobrábamos, me parece que eran 25 pesetas o algo así. Corrígeme si me equivoco, que tenías en un caballete de pintar el micrófono. Micrófono. O sea, ahí pues. Bueno, tenía pie de micro, había un caballete estos de pintar y el micrófono estaba enganchado. Bueno, cuando empezamos, ¿no?, a ensayar también fue igual, porque sí. Nuestro local al principio... Si los pisos pilotos hablaran, la de cosas que han pasado en los pisos pilotos, que se hablaran, ¿eh? Ves, como, dicho de todas, oye, ¿qué más habéis hecho en pisos pilotos? Que sé. Aquí se puede. No, eso son cosas de pequeños, sobre todo, si tampoco se pueden contar. Dani, y a los 14 llega la televisión. Sí. Ponte las pilas. A los 13, yo creo. El otro día te vi en un programa en Maracaná. Sí, me echaron un trocito, mis hijos de puta. Qué bueno. ¿De repente te recordé? Pues mira, que la verdad es una etapa de mi vida que me lo pasé muy bien. Por allí pasaron Snap, mogollón de gente, ahora mismo no recuerdo, pero vamos, OBK. Y mogollón de gente los lunes de aquella época, o sea... ¿Y Hombres G? No sé. No, Hombres G en aquella época estaban con Historia del Bikini, que fue el último disco, sí, que sacaron. Pero les conocí en el Estudio 1, que fueron a un programa que se llamaba Pero Esto Qué Es, de la, sí, primera cadena. Y estaba Esquimal, que hoy día es nuestro road manager, trabajando en Ponte las Pilas de seguridad. Y me llevó a conocer a los Hombres G, que trabajaba con ellos. Y mira, todo ha ido teniendo que ver, ¿no? Porque Pedro del Moral también estaba en aquel programa como asesor musical y luego fue la persona que llevó nuestra maqueta 10 años después a una casa de disco. ¿Es verdad? ¿No? Después de todas las que habíamos mandado nosotros y no nos habían hecho caso. Bueno, luego hablamos de eso, nos vamos a quedar con una de las que tú has elegido, por ejemplo, ya que estamos hablando de Hombres G, Diciembre, de David Summers, que no es precisamente de las más conocidas. No, pero creo que es la canción más bonita de David en solitario. Y me parece una canción muy bonita. No sé, seguramente si la hubiera hecho alguien en inglés, seguramente habría sido un hit enorme. Vamos a por ella. Solo quiero un beso eterno en una habitación sin luz, encenderla y que aparezcas tú. Un amor de última hora, una habitación y tú, te quiero en una noche azul. Una foto en mi cartera solo para ver quién eres, un cabello tuyo sobre mí. Una mano entre mi mano, entre los árboles. Seguimos en los 40 principales, celebrando el 40 aniversario de tantas cosas, de tantos momentos, y por supuesto celebrando también que el Canto del Loco tuvieron un comienzo. No creo que tenga mucho que ver el grupo actual con el principio del principio, ¿no? Nada. Con aquel comienzo en el 94, en el que Dani conoce a Iván, sí, al quinto componente que posteriormente dejó el grupo. ¿Y cómo fue? Bueno, pues nos conocimos en una escuela de teatro de aquí de Madrid que se llama Cristina Rota. Uh-huh. Y pues desde el primer día la verdad que conectamos súper bien los dos, ¿no? Y nada, luego se incorporó mi primo, luego llegó Jandro, luego llegó Chema y el Canto del Loco. Bueno, pero aquella primera banda tuvo su encanto, ¿no? Había una chica. Aquella primera banda era Amanda a la batería, Agustín al bajo. Iván a la guitarra, David a la guitarra y yo. Yo llegué a tocar con la antigua banda. ¿Ah, sí? Yo llegué a ser bajista del Canto del Loco en un principio. ¿Y quién cantaba? Ah, bueno. Cantaba yo y era bajista. Tocamos ese, un concierto con aquella banda. Apart. En Antón Martín. Sí. Que estaba petado además aquel, sí, aquel día. Bueno, petado, había 20 personas. ¿Y qué ha sido de ellos? De pues mira, otros componentes. Estaban estudiando arte dramático y bueno, pues salían castings, salían pruebas y a muchos ensayos no podían venir, ¿no? Entonces yo en aquel momento esto empezó a despertar mi ansia y mis ganas de decir quiero sonar, quiero tocar, quiero hacer algo porque me gustan las canciones que estamos haciendo. Y yo pues sinceramente un poco les puse contra la espada de la pared, ¿no? Y les dije, ensayamos o no ensayamos, pero no quedamos y no venimos. Entonces nada, pues nosotros seguimos para adelante, Iván, David y yo. Una tarde apareció Jandro por allí, súper ilusionado además. Y con una batería reluciente. Y con una batería reluciente negra Yamaha, me acuerdo. Sí. Flipamos, joder. Y empezamos a tocar. Y Jandro, a partir del segundo día, empezaba a decir: bueno, ¿y el bajista va a venir o no va a venir? Porque a mí me habéis dicho que había un bajista. No, claro, pero es que estamos intentando localizarle porque no tiene móvil, porque vive en una residencia, no sé qué, porque era amigo de un amigo de David. ¿Tú? Ya, sí. Yo, claro. Yo vivía en una residencia con Milagros, mi tercera abuela, como digo yo. Y bueno, y me dije, un amigo mío que se llama Íñigo me dijo, pues hay un grupo tal que necesita bajista y tal, el rollo Nirvana y no sé qué yo. Vale. Nirvana. Ah, bueno, sí. Tiene mucha gracia. Es que no, pero yo es que yo me gusta de todo. Hay que tener referencias. No, a mí me gusta de todo, o sea, que no tengo problema. Esta primera maqueta suena mucho a Nirvana. Sí, hombre. Y cuando os escucháis las primeras grabaciones, ¿os lleváis las manos a la cabeza o qué? Que va. Nos reímos a los oídos, no las llevamos. Las manos. Oye, yo tengo entendido que David fue un poco, bueno, no imposición, ¿no? Pero fue una sugerencia de tu madre. Te quería colocar tu madre. Sí, en una barbacoa, ¿no?, en mi casa, me acuerdo, que me dijo su madre, ¿por qué no le llamas a David? Y yo le dije, pero David toca. Me dijo, sí, David toca, David toca. Mi madre se tiró. Es su hijo, vamos. Se tiró al barro ahí. Y la verdad que, nada, fuimos a mi nave ahí al GT a ensayar y en una tarde me... En una tarde se aprendió los temas y al día siguiente teníamos el primer concierto. Show me some of them Spanish. never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah, everybody wanna pass as cats. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone. En este año 40 vas a tener la oportunidad de vivir un montón de actividades y de eventos, y uno de los más importantes tendrá lugar el próximo 17 de junio en el Estadio Vicente Calderón. Ese día y en ese lugar, más de 6 horas de música en directo, con la presencia sobre el escenario de grupos y artistas de la talla de El Canto del Loco, Miguel Bosé, Amaral, Hombres G, Juanes, tengo la camisa negra, Los Secretos, La Oreja de Van Gogh, me abrazaría el diablo sin dudar por ver tu cara al escuchar mi andar. Miguel Ríos, Coti, otra vez seremos dos extraños. La Unión, Alex Ubago, Manolo García, El Sueño de Morfeo y muchos más. Tienes que estar pendiente a los 40 principales y te iremos dando muchos más datos sobre lo que va a suceder el próximo 17 de junio en el Vicente Calderón. Los número uno de 40 en concierto. Las entradas ya están a la venta en El Corte Inglés. Agenda 4040. Y desde luego también vas a poder seguir descubriendo lo que ha significado los 40 principales para los principales artistas de este país. La próxima semana, sin ir más lejos, el próximo domingo 7 de mayo, a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias, estarán nada más y nada menos que juntos en los principales de los principales, Mikel Erentxun y Pereza. Todos sudando, cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Agenda 4040. Y justo una hora más tarde, a las 10, las 9 en Canarias, el primer Básicamente 40. Podrás vivir, podrás revivir ese concierto que dieron en exclusiva para este año 40 en Red Hot Chili Peppers hace pocas semanas en el Guggenheim Bilbao. Agenda 4040. ¿Y recordáis la primera vez que os escuchéis en la radio? Sí, yo perfectamente. Radio Show de Tony Aguilar a las 3 de la tarde. Fue la primera persona que puso El Canto del Loco en los 40. Rafael Abibol también. Me acuerdo que lo escuché por la mañana, ponía Eres un canalla. Y yo flipaba. Pero me acuerdo el momento en casa de mis padres, que vivía allí todavía, no sé a qué era el Radio Show, me parece que eran las 3 y pico. Sí, sí, era esa hora. Y lo puso Tony Aguilar y era para mí, lo tengo grabado además en una cinta. Nosotros estamos en el coche, David y yo. Sí. Y nos llamamos todos. Todos. Sí. ¿Qué estás hablando? Sí. ¿Os habían avisado de que podría sonar tal día? Sí, más sí. o menos estábamos sí. ahí. A partir de esta semana empieza sí. a sonar ya está. ¿Alejandro? En el curro, trabajando, ¿no? Me acuerdo, era por la mañana, no me acuerdo de qué espacio era. Es una sensación, además. Era por la mañana. Es de lo más impactante que te puede pasar a la hora de hacer un disco, oírlo en la radio. Kiko Béjar también lo ponía en la mañana. Tu gente del curro se queda flipada, claro. Yo estoy aquí currando con la peña y de repente somos. Y la gente se queda aquí flipada y dice: hostia, tengo que estar sonando en la radio. Es como el momento de una película de Wonders cuando se empiezan a escuchar. Sí. Me acuerdo además. Es increíble ese momento. Esa época salías a la calle los fines de semana. A lo mejor no había salido ni el vídeo, ¿no? Pero era el cantante del Canto del Loco, ¿no? Salía de otra manera a la calle. Entonces, era como estúpido, ¿no? Si lo piensas ahora, pero en realidad era como... Tengo un grupo, son los 40, Bueno, vamos a aquella primera época, cuando ya os escucháis en la radio, cuando grabáis el primer disco. Todo es una serie de coincidencias, ¿no? Hablabais de Pedro del Moral. Vosotros grabáis la maqueta. Nosotros grabamos una maqueta y yo envié, pues yo qué sé cuántas maquetas, al Villa de Madrid, a todas las compañías de maquetas discos. A bares para que nos dejaran tocar también. Ah, bueno, sí, maquetas no a muchos bares que no vamos a decir, que luego nos han ofrecido tocar y no nos dejaban tocar en ninguno, ¿no? Claro. Eso es muy, muy malo. Y tal, ¿no? Y nada, hasta que un día en un estreno de una película, justo antes de entrar, iba con mi novia, tuve una bronca en la puerta, casi me voy, pero al final entré y me encontré con Pedro Almodóvar. ¿Qué tal, Pedro? Desde el año 90 no le veía. Esto era el 99 o así. Y nada, pues estaba hablando de él, pues, joder, pues, Melón Diesel, nosotros les hicimos llegar la maqueta a Sony, a tal, no sé qué, mándame algo, tal. Entonces le mandé 5 maquetas, para que no supiera qué hacer con ella, ¿no? Y a las 2 semanas así, yo iba por la Gran Vía, por abajo, por Plaza España, con mi Peugeot 205 conduciendo. Ay, de útil. Y iba a comer al Planet Hollywood de ahí de Cibeles con un hambre que te cagas, y me llaman y me dicen... Cibeles no es Neptuno. Buenas tardes, soy Paco Martín de BMG Ariola. Y le digo, tío, no me lo creo. Es más grande. Además, Paco Martín, todo el mundo de la música le conoce, ¿no? Sí. Hombre G, Los Secretos, Machapó, un mogollón de gente. Digo, pero si hay que tener una reunión mañana mismo. Entonces, claro, llamé a Pedro Almodóvar. Pedro, ¿qué ha pasado? Entonces, Pedro ya se puso en contacto con ellos, ya no sé qué. Y en una semana estábamos firmando nuestro primer contrato discográfico en. Llegamos a BMG. Y tenemos 4 o 5 canciones, no tenemos ni una. Eso, tenemos 4 o 5 canciones nuestras y todo versiones. Y nos dijeron, ¿cuántas canciones tenéis? 25. Sí. Vale, pues venga, la semana que viene la empezamos grabamos. A grabar. Joder, y nos fuimos, te lo juro. No, ahí nos fuimos corriendo al local. Decidimos una semana más. Decidimos una semana más. Y en esa semana, pues hicimos 20 temas. En 2 semanas, en 2 semanas. Dos semanas. Salimos de ahí en. Sí, de ahí, en esa semana salió Canalla, salió Sin Miedo, salió No Quiero Nada. Oh, ¿Tuvisteis la sensación en algún momento que las cosas os iban demasiado bien? Demasiado bien no, eran demasiado extrañas, porque no sabíamos lo que era sonar en una radio o no, no sabíamos lo que era la lista de FIBE hasta siete meses después de que se editó el disco y nos dijeron, habéis entrado en la FIBE. Y pues bueno, pues todo ha sido así, ¿no? Sucesivo, el disco se tiró siete meses en la calle, no pasó nada, luego pues poco a poco y todo ha sido ascendente. Que eso sí. Yo creo que es lo más importante. Es lo más importante. También ir así. Sí, ¿no? Luego bajará, seguro. Ojalá también, que tampoco nos apetece ir por la calle con un gorro, con gafas, con dos colegas a comprarme una colonia, ¿sabes? Oye, pues ¿es verdad eso que contaste una vez en un programa de televisión que ibas a una farmacia a comprar preservativos? Sí, completamente cierto. Y te siguió una legión. Bueno, cuéntalo. Yo iba caminando por la calle, entonces detrás de mí venían como siete niñas de 14 años. Gritando así. Entonces yo entré en la farmacia tenía un ventanal y la farmacéutica me miró, no me reconoció y le dije hola, quería una caja de preservativos. Y ella me dijo, ¿de 6 o 12? Y le dije yo, de 12. Entonces la señora miró a la ventana y vio a las niñas haciendo así y me miró a mí y claro, la señora se quedó un poco perpleja como diciendo, y le dije, perdóneme que le explique esto, aunque a usted no le importe. Mire, yo canto en un grupo de música que se llama El Canto Loco, somos un poco conocidos, entonces estas chicas a mí me han seguido por esto. Si no le importa darme una bolsa para que no se vea la caja de preservativos, porque ahora me van a pedir unas fotos de afuera. O sea, que esto no es para utilizarlo. Sí, la gente alucina un poco con eso, a estar con todas. Alucina. Vosotros no paséis por delante un colegio, ¿no? Si veis que hay zona escolar... Él es el que más lo sufre totalmente. Ni por el Corte Inglés un sábado a las 5 de la tarde, ni cosas así. Hago alguna locura que otra también, pero bueno, porque tampoco me apetece quedarme en mi casa, ¿sabes? Pero sí, hay que tener cuidado, sí. ¿Y a vosotros? ¿Os ha pasado algo así curioso? Todo el mundo nos pasa todo. Te pasa más cuando vamos los cuatro, vamos con Dani. Pero sí, obviamente, y en tu barrio todo el mundo te conoce y tienes que firmar autógrafos a todos los niños de tu urba y cambiar el teléfono. Cambiar el teléfono. Pero vamos. Una vez cada dos meses el móvil. Y luego el de mi casa. Bueno, mis padres lo están cambiando ahora, esta semana. Porque mi madre el otro día tenía 57 mensajes el día de mi cumpleaños. El teléfono de mi casa donde yo vivo solo, pues eso, llegar y 107 llamadas perdidas y cosas así, ¿sabes? Entonces la verdad que te asustas un poco, ¿sabes? Supongo que hombres que os han dado, no sí. sé sí, bueno, sí. A mí, o sea, David, os han trasladado esas experiencias, sí. ¿no? David lo que me ha dicho siempre es, que es un poco una metáfora, ¿no? Que él me dice que cuando una luz muy fuerte está encendida hay un mogollón de polillas alrededor, pero cuando esa luz se apaga, las polillas se marchan, ¿no? Pues que piensen en eso siempre, ¿no? Yo creo que piensen en que mi luz está apagada, pero que hay mucha gente alrededor por el momento en el que vivimos, y seguramente con cariño y con mogollón de aprecio y tal, pero que yo soy Daniel Martín, yo no soy el cantante del Canto Loco, y yo intento vivir así, intento vivir como una persona, no como un artista, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con otra de las canciones que habéis elegido, Back in Black, de AC/DC. ¿Lo ha elegido Jandro? Sí, es que tengo unos poco más de años que David. Yo qué sé, en ese momento yo a lo mejor cuando David despierta en su música, en su momento con Pearl Jam, pues a lo mejor despierta pues con AC/DC y con otras bandas, o Deep Purple o Led Zeppelin, ¿no? Y bueno, una canción de mi vida, ¿no? Estamos hablando de un poco así de memoria de cuando eras pequeño, ¿no? Y sí, es una de ellas, de los AC/DC, ¿no? We'll be right back. de DC, Back in Black. Hablábamos antes de Hombres G y no quería que se me pasara esto, porque es un grupo que ha sido muy importante para todos vosotros. Ellos nos decían que la primera época no disfrutaron nada, ¿no? O sea, tenían tanta presión, tanto éxito, tanto trabajo, que no pudieron saborear lo que tenían. ¿Vosotros lo estáis haciendo? Yo sinceramente creo que desde Estados de Ánimo hasta acá nos lo estamos pasando de puta madre, sí. Con todos mis respetos. Y en el escenario, sobre todo. Luego, hombre, que bajes al camerino e intentes salir a firmar a la gente y haya 8.000 personas y no haya vallas y la gente te arañe la cara, pues de eso no puedes disfrutar, a lo mejor, ¿no? Del estar hablando con una persona, mantener una conversación. Pero yo me lo estoy pasando de tocar, de puta madre, de tu instrumento, de cantar, de tu voz, de disfrutar de eso. Pero no solo de eso, sino tus compañeros, de nosotros. Y entre a contracorriente el segundo disco y el tercero, Estados de Ánimo, uno de los componentes se marcha. Sí. ¿Este ha sido el peor momento que habéis tenido como grupo? Ha sido un momento de decisión, sobre todo. De decir, bueno, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué hacemos? ¿De qué va esto? Y en ese momento, de repente, los cuatro hicimos... Y nos hicimos una piña y nos metimos a componer. Y salió aquel disco de repente, sí, que todo el mundo decía, ¿pero cómo? ¿Otro disco ahora ya? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué ocurrió con Iván? ¿Decidió él bajarse del tren? Iván de repente un día nos dijo que le apetecía disfrutar de otras cosas. Y a mí me parece bien. Es que para hacer lo que estamos haciendo nosotros, a lo mejor hay que decir, tronco, pues yo prefiero vivir con mi chica tranquilo y no estar metido 6 meses en una furgoneta, en un hotel, sí, en América. Los 3 años de un grupo son muy duros. Eso no lo aguanta todo el mundo. Son, ¿no?, muy duros, claro, ¿no? Es que te puedes volver loco, o sea, es que llega un momento que es que no sabes, no, si estás en Soria o en... Llega un momento cuando acaba la gira que realmente estás bastante descolocado. Es algo que pasa, a mí por lo menos me pasa siempre que acabamos de girar por España. ¿Qué se siente? ¿Un gran vacío? Es decir, esa sensación de ¿y ahora qué hago? La adrenalina. Una la semana, adrenalina. Es una semana y nos estamos llamando todos. Sí. ¿Y qué hacemos, no? Lo dice el Tibu, nuestro manager siempre. Estás un mes en México y llega un momento ya que no te puedes ni ver. ¿Dónde comemos este? Pues yo pasta, pues yo aquí no hay nada. Sí, pues está, no, ¿qué dices? Pues yo me voy a mi cuarto y pido room service, porque no puedo ni ver ya. Y ya quieres llegar a tu casa, ¿sabes? Estás harto de este pesado que llena el avión de periódicos por todos lados. Bueno, y el que eres inactivo, él es una persona inactiva. Y llegas a tu casa, pasa una semana y te estás llamando otra vez. Es verdad, me han dicho que tienes incontinencia creativa. Sí. Yo tengo ya el próximo disco en mi cabeza pensado. ¡Qué barbaridad! Oye, y ahora que estamos hablando de esa época de Entre a Contracorriente y Estados de Ánimo, yo recuerdo dos conciertos muy importantes para nosotros, para la gente de los 40 principales. Ese año grabasteis un concierto básico en el Círculo el de primero, Bellas Artes. Sí, me encantó. Sí, muy bonito. El 3 de julio, ¿qué recuerdo tenéis de aquel concierto? Me encantó. Recuerdo perfectamente que lo presentaste tú, además. Y pues la verdad que bien. Además, lo primero sí que hacemos como... Pues no acústico, pero era una presentación del grupo en directo, realmente, porque sí, el grupo estaba Iván todavía. Estaba, sí, había una promoción muy fuerte con un mogollón de singles, pero en directo todavía no habíamos empezado a hacerlo. Y luego hay un segundo concierto que fue en San Isidro, que ahí es donde Jaime Rutia, Seguridad Social y Juan Perro. Sí, ah, me gustó mucho ese concierto. A mí también. Sí. Es que además, ahí nosotros descubrimos que había una química muy fuerte con el público. O sea, ahí realmente nos dimos cuenta de que os estabais convirtiendo en un fenómeno. ¿Vosotros sois conscientes en algún momento determinado? Yo era consciente ese día de decir, joder, que estamos con Jaime Urrutia y con Seguridad Social, o sea... Y con Juan Perro. Sí, con Juan Perro, ¿verdad? Y con Juan Perro, es verdad. Llevamos todo en nuestro... Eso ya es lo más grande, claro. Sí. Es un gran artista. Vamos, que nuestro nombre del grupo viene de él. ¿Lo dijisteis? Bueno. Sí, ese día fue un poquillo con él otra vez y la verdad que es un tío que tiene una cultura tanto musical como humana y de la vida. Pero musical es enorme, ¿eh? Musical es enorme. Y comimos con él y con Andrés Calamaro. Pues estoy echando un vistazo. Mira, ahora que hablas de Andrés Calamaro, una de las elegidas, Me Arde, la ha elegido Dani y vamos a escucharla. Nos cuentas por qué ahora, ¿vale? Es tarde para curarme. serio, me arde, me duele todo el cuero, me arde, me quema, dejé la carne en la arena, me arde, me está quemando, estoy disimulando como el fuego sobre la superficie del mar, como el viento caliente. Colombiana, dormían en camas separadas, tomando un cappuccino, era el año nuevo chino en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda pero buena gente y me tocó la frente. Me arde, me está quemando, estoy disimulando sobre la superficie lunar, como el viento caliente del desierto. Me arde, sí, me quema, creer que no vas a volver. Shoot me. Bang, bang, bang, bang. Andrés Calamaro para mí es un genio de la melodía y un maestro, y he tenido la oportunidad de conocerle. Me regaló un dibujo. Más coincidencias. Mi profesor de guitarra fue el mismo profesor de Andrés Calamaro y de Ariel Rod. Y de Ariel Rod, sí. Qué bueno. Los Rodríguez me parecen el mejor grupo que ha habido en los años 90 en nuestro país. Yo creo de los mejores grupos que han hecho música en castellano. Sí. Y que hagan letras que, o sea, la gente, yo creo que... canciones que he oído, sí, en los últimos años, y sigo escuchando. O sea, hay gente que escucha inglés, pero puede escuchar al Calamaro y a los Rodríguez, y eso es, yo creo que es increíble. Y lo que más me gusta de esa canción es la manera como está cantada. Está muy argentina, así tirado, así, me encanta. ¿Qué artista...? Es que es complicado porque supongo que cada uno tenéis una opinión, ¿no? Pero ¿qué artista creéis que ha tenido una carrera muy coherente, envidiable, o os gustaría tener como referente? Fito. Vaya. Sí, sí, además, sí, es nuestro amigo y no tiene ningún prejuicio hacia que seamos chavales jóvenes y llevemos 6 años. El tío te dice, hace canciones que le llegan al público y punto, y a alguien no le guste que se joda, ¿no? Y me parece que es una persona súper coherente, que se ha dado cuenta de lo que le gusta, que es hacer canciones, y de, para mí es envidiable. O sea, sí, la carrera de... Sí, con Platero y con El Solo son discazos todos. ¿Y qué evento de estos últimos 40 años os ha gustado como espectadores, os hubiera gustado estar presentes? A mí el concierto de los Hombres G y el Canto Loco en el Calderón me hubiera gustado. Exactamente. Eso sería increíble. En primera fila. Me hubiera encantado ver los Hombres G de Calderón abajo. Sí. Los vi en el Auditorio Nacional de México, que no me conocía nada. Me puse en primera fila allí como si estuviera bailando de los cuatro. Ahí estábamos los cuatro. Pero me hubiera gustado estar en el Calderón y ver a los Hombres. No, otro momento importante fue cuando Dani salió en las ventas con los Hombres G. Sí. Que para nosotros fue increíble. Ahí Chema y yo nos cogimos, lo vimos. Yo es que empecé a llorar. Y yo no sé de llorar, yo lloré al Calderón. Sin embargo, no lloré en el Calderón, no sé por qué. Lo vi como algo. Pero sin embargo, en el último concierto de La Riviera que tocamos hace poco, te juro que ahí me emocioné, pero si te digo la verdad, más que en el Calderón. Alguna sala tiene una magia especial y una energía, como dice el tántrico, que se nota, que se nota de verdad, y te hace llorar y te hace que tus sentimientos... Hombre, es una persona que viene en bicicleta hasta aquí y le quita el sillín y se lo sube hasta aquí arriba, es un poco tántrico. Si me tengo que volver luego a mi casa sin sillín, voy a notar el... Va a ser más directo, no va a ser tántrico, ¿no? Sí, no voy a tener que hacer respiraciones con el diafragma. Bueno, estamos ya en la recta final de este programa especial. Volviendo al Vicente Calderón, ¿ese quizás ha sido el momento más de subidón que habéis tenido en todos estos años? Bueno, ese y llenar el Palau Sant Jordi también, ¿no? Porque creo que es una plaza bastante complicada. ¿Y qué cambia cuando uno es número uno de 40? Hombre, cambia muchas cosas. A lo mejor venden más entradas de conciertos esas semanas. Si tienes un concierto, se venden más discos. Además, eres más popular, tiene más caché. No, la gente no sabe lo que es ser número uno de FIBE, número uno de los... La gente sabe lo que es ser número uno de 40. Claro. ¿Sabes? Está el número uno de 40, es que vendes. Eres el número uno. Eres el número uno y eres Dios. No sabes lo que es FIBE. Puede ser número uno. Ni lo sabíamos, ¿sabes? La gente no sabe en España, pues a lo mejor tus ventas de disco, lo que vas. No, eres el número uno de 40, es lo más importante del mundo. Y hoy en día, ser número uno de 40 o número 7 es... que la gente dice que la canción que más le gusta en ese momento, pues, es esa. Así es, ahora es fiel reflejo de lo que ocurre en la calle. ¿Sabéis cuántos números uno habéis tenido en 40? Pues yo creo que 7. Espérate. No sé. ¿Yo es que lo sé todas? Dani, no lo puedo creer. ¿Lo adivinado? ¿Lo sabes? Sí, lo he adivinado, sí. Vale, y ahora, ¿seríais capaces de decir los que han sido? El primero de ellos, sí, seguro. El primero de ellos fue... Eres canalla, un canalla. Canalla, sí. Es verdad. El segundo fue Son Sueños. Son Sueños, sí. 6 de abril de 2002. Fue La Madre de José el 5 de julio del 2003. Me acuerdo perfectamente. Luego fue... ¿Lo has mirado? Nada, luego te digo. Después de La Madre de José fue Insoportable. ¿Insoportable? No. Nada volverá. Nada volverá. Insoportable. Zapatillas se volverá. Una foto. No, Zapatillas se volverá. Está mal, ¿eh? Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Esperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Yo sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Quiero mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te buscaba en mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Y sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Que volverá, volverá. Que ¿A qué tenéis miedo? Ahora. Yo tengo miedo a seguir, a no seguir pasándomelo como me lo estoy pasando. Sí, eso es lo y que... Y a que de repente un día esté en mi casa en el sofá y no así corriendo para arriba para mi habitación que tengo a coger un boli y un papel y a ponerme a escribir una idea que me haya venido, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo con la guitarra. Que no creo que nos vaya a pasar nunca. O sea, yo creo que antes incluso de que nos lo dejemos de pasar bien, lo dejaríamos. Una cosa, ¿eh? Y yo creo que somos bastante coherentes y la gente que nos rodea también. Espero y con la mano en el corazón. No vamos a permitir tocar delante de 50 personas en un pueblo con una verbena alrededor, sinceramente. O sea, yo, habiendo llegado hasta aquí, habiendo tenido un respeto del público y habiendo obtenido una serie de cosas, no voy a seguir por dinero en esto. Y lo digo a lo mejor ahora mismo de una posición muy cómoda, ¿no? Estamos a punto de marcharnos, un par de preguntas más. Perdona. Para hacer música, también en tu casa grabando y tener los amigos, también quedas muy feliz tú. Sí. Os iba a preguntar, ¿cuál es el mejor recuerdo que guardáis de vuestros encuentros con 40 principales? Hombre, yo te voy a ser muy sincero. El apoyo que hemos recibido ha sido bastante humano y yo lo agradezco. O sea, a todos vosotros, lo que os toca, ¿sabes? Sabido es Tony Aguilar el cariño que nos ha puesto y que nos ha tenido desde el primer día. Pero vamos, desde Kiko, Fran, tú... mogollón de gente y la peña que está por detrás. Joaquín Luqui, o sea, ¿sabes? Joaquín Luqui a su hermana le dijo, ¿cómo fue lo que le dijo? El canto del loco es una realidad. El canto del loco es una realidad. Porque era el... Era... que el canto del loco va a funcionar y le dijo, no, el canto del loco ya es una realidad. En el primer concierto del Chester fue. Os voy a hacer una última pregunta. Os daba el número uno de vuestro nacimiento y con la opción de cambiar. También os voy a dar la opción de que pongáis una canción a vuestra muerte. Yo tengo una de Johnny Cash que no me acuerdo cómo se llama, pero que es una canción que versiona Johnny Cash de Nine Inch Nails. Ah, sí. Y que es, yeah. Y no me acuerdo el título, pero es una canción que es increíble. Yo pondría un disco entero al completo de Extremoduro que se llama Idos Todos a Tomar por Culo. Exactamente. Estoy de acuerdo ahí. Está bueno. Como final. Grabame una cinta y lo pongo yo. Pero, ¿no? Quedaría muy pero como con cariño, además, ¿sabes? No con mala leche, no, sino como... No. Venga, ya hemos dado bastante. Ya hemos dado mucha vuelta. Pues depende, yo creo que si quieres llorar, poner la de Twin Peaks, algo así, de estas, algo así. O Chris Isaac. ¿Chris Isaac? Chris Isaac. ¿Estás de acuerdo? Extremadura, vamos. Bueno, pues... Hay que estar feliz. Eso, aprovechando el título de ese disco, Dani... adiós. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Un placer. Hasta luego. Salgo a pasear por dentro de mí. Veo paisajes que de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de azeta. No fue por estos campos del bíblico jardín. Tierra para el águila, un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín. Bajé las escaleras y de dos en dos perdí al bajar el norte y la respiración. Y por la noche te harás las paso descosiendo que hay un arco por tensar que yo. Recuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Y la respiración, y por la noche te harás las paso descosiendo que hay un arco por pensar.